La semana pasada, cuando comentaba los sucesos del 16 de abril, no tenía la certeza de los detalles que conocemos hoy. El terremoto en la costa norte de Ecuador, el país en que nací. Aún es confuso el poder escribir algo claro sobre el asunto. La gente aún no entiende que las catástrofes naturales no las controla ninguna mano humana. Por experiencias anteriores debemos saber que la normalidad tardará en volver. Debemos dejarnos de tanta tontería y dejar que los expertos hagan su trabajo, dirigiendo a los voluntarios que estén capacitados. Y el que no quiera sumar, mejor que se aparte. Haga propaganda política en otro momento. Las prioridades deben ser organizadas. La historia se encargará de poner a cada uno en su lugar. Agradecer a todos los amigos de otras nacionalidades que se tomaron la molestia de llamar a preguntar por la familia que queda aún allá. Por esta razón, hoy vamos a presentar un programa especial de metal hecho en Ecuador, con algunas de las bandas que han pasado o entregado su trabajo para que se difunda a través de Ciudad Cero. Empezamos el programa de hoy con el trabajo de la banda formada en Nueva York, con jóvenes músicos quiteños radicados en la ciudad de la Gran Manzana. Logran editar una placa bajo el nombre de Gnosis. Juan Orellana, amigo de juventud, que ingresa a la banda como bajista, nos deja una copia en 1997. Hoy escucharemos el tema Green Wind, mezcla sonidos folk andinos y rock. Luego continuamos con una banda procedente de Azogues. Su nombre es la combinación de Mozart y Beethoven. Por su inclinación a la música de los grandes maestros de las composiciones clásicas. Desde las recopilaciones de Páginas Desconocidas, el corte Alma Gris. Este primer bloque lo completamos con la banda Selva. Proceden de Quito, desde 4:32 del corte Intención y Viento. Un corte con gran carga emotiva. En estos momentos encaja en nuestra realidad. Logremos que las intenciones no las rompa o se las lleve el viento. atrae todas las imágenes en mi propia compañía. Así es el sonido en la altura y todo lo que atrae, el viento que libera. Segundo bloque, en donde nos dejamos llevar por el guitarrista nacido en la ciudad de Loja. Hablo, por supuesto, de Gidar Cuesta. Nos ofrece una composición alegre en forma de camino hacia la luz, Out of the Dark. En este corto bloque acompaña a otra de las bandas procedentes de la capital del Ecuador. Ellos se identifican bajo el nombre de Impulso de Thanatos. Su nombre forma parte ya de la cultura de la ciudad de Quito. Yo los conocí hace poco por la entrevista en Let's Rock con Pris Vázquez. Les dejo el corte Caos, imponente composición instrumental, llena de furia y velocidad. Disfrútenlo. Si te quedas ahí sangrando. We'll be right back. siguiente bloque queremos presentar la propuesta de la joven banda Dead Wizard. Ejecutan música bajo la etiqueta de thrash metal. Nos dejan el corte Killing for Redemption, el tema que sirve de anticipo a su primer trabajo oficial. Enseguida sonarán desde la ciudad de Cuenca, la Atenas del Ecuador, la banda Moria, death metal con pinceladas de metalcore. El tema lleva por nombre Gritos y forma parte de su primera placa discográfica. Este tercer bloque de bandas lo completan unos viejos conocidos. La amistad con Dennis Vivar nos deja apreciar este corte incluido en su EP de 2015, Herejía. Un gran trabajo que demuestra los años que llevan haciendo death metal. El track Sanguinum Aurora. Thank you. Thank you. Ingresamos en el cuarto bloque con la propuesta de thrash metal de una banda de la Perla del Pacífico, Guayaquil. Los conocí por medio de Juan Sigüenza. La banda hace un mes conmemoraba su sexto año de existencia. Escucharemos el corte Falsedad. En este bloque están acompañados por otra de las grandes bandas que ha dado la ciudad de Cuenca. Las cosas no han sido fáciles, han retrasado la edición de su primer larga duración. Por ahora dejo con el track que da nombre a su EP, Speed, Addicted to Pleasure. Espero que José Maldonado y Morbid Sin pronto logren plasmar en formato físico toda la furia de la banda. Los siguientes sonidos pertenecen a la creación de otra joven banda, Inmune. También proceden de la ciudad de Cuenca, mezcla de death metal y algún matiz groove. El track Got Mode On. Para cerrar este cuarto bloque presentamos a Demencia, banda originaria de la ciudad de Quito. Bajo etiqueta Trash, se encuentran ya trabajando en su siguiente placa. Los dejo desde Slaughter Never Ends, el corte Here Comes the Pain.

jugando en el underground del metal ecuatoriano, llegó hasta el nombre de José Miguel Calero, integrante actual de Metal Factor, su proyecto de power metal y heavy, el que logró más trascendencia. Yo quiero rescatar uno de los temas de un proyecto anterior llamado Ácaro, el corte, sequía, muerte y destrucción. Lograron editar un split CD compartido como premio, al fugaz paso de la banda por el concurso de Guerra de Bandas. La siguiente banda procede de Quito, bajo la influencia de Primus, ejecutan en un ejercicio de creación el track No nos harán cabrear. Un power trio a la antigua, sonido sin maquillaje, directo como decía Andras, un brutal puñetazo en la cara. La banda que cierra este bloque de Buster estarán descargando su música en Medellín, Colombia, compartiendo escenario junto a Hecate and Droner. Les dejo el corte, batalla final. buscando la paz, no tienen vergüenza, solo amnesia y todos los meses tienen Navidad. Su casa es un banco forrado en billetes y él se mantiene como en un altar. Estamos cansados de falsos discursos que solo utilizan para ganar. Estamos tan hartos que no es tu dinero, solo su maldad y su bienestar. No somos los tres, somos un milagro. Por eso señor no los hará cabrear. Para el bloque final he querido dejar primero la propuesta especial de Medusa S. Samantha Izquierdo y Juan Gabela logran esta composición que forma parte de mis temas elegidos para toda ocasión especial. Hoy forma parte de este reclamo que gente inescrupulosa se encarga de generar. Confusión. Se aprovechan de estas situaciones para hacer campaña política. Si el interés es colaborar, con que no estorben es suficiente. Mundo irreal. Podremos recordar desastres como el nuclear en Chernobyl o Fukushima, el terremoto en 2004. En el Océano Índico se desencadenó el tsunami en las costas paradisíacas de Tailandia. En la mitología americana se da vida a Mothman, el hombre polilla, que según creencias está presente en desastres. Desde Ambato, la voz de Susi Guevara nos acompaña con el tema Mothman en Chernobyl. Luego, en plan Doom, vuelven los siempre grandes Total Death desde la ciudad de Quito. Este 30 de abril estarán compartiendo escenario con Grief en Black Thor 51, escenario de referencia en la ciudad de los rascacielos, un corte para la posteridad, cenit de la esperanza. No podía faltar Vasca, que cuentan ya 2 décadas en activo. Por perseverancia están siempre presentes en la mente de un recopilatorio de metal ecuatoriano. Los cortes Corazón de Infierno y Almas de la Oscuridad. Finalizamos con la banda liderada por Javier Warrior Guerrero. Nos deja este inmenso tema alejado de su groove directo y demoledor. Espíritu Nativo es lo que nos marcará el camino para levantar los cimientos de una nueva generación. Tener el mal recuerdo como un aviso que no somos nada ante la fuerza de la naturaleza. Pero las grandes generaciones se sobreponen ante las adversidades. Un requiem por las vidas perdidas. Y los que quedan a tomar esta nueva oportunidad de seguir con vida. Soy Juan Carlos Espinosa para Ciudad Cero Radio desde Sabadell, Barcelona. Capítulo 107. Metal, Made in Ecuador. We'll be right back.

Corazón de infierno. engendros de la sociedad. Espíritu nativo, con las venas llenas. día, espíritu inactivo y nadie.